Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo programa de este Batallón Responde. Yo soy Sergio Tur y, como sabéis, es este formato en el que damos respuesta a todas vuestras preguntas aquí cada jueves, a todos esos comentarios que nos ponéis por iVoox, por info@elbatallonpluto.com y cualquier otra vía de contacto, pues, a la que podamos tener acceso. Nos han llegado un montón de comentarios esta semana, ahora vamos a pasar a leerlos, a detenidamente repasarlos uno por uno, a ver qué nos ponéis, a ver qué nos decís, pero, por supuesto, esto lo hacemos un grupo de personas, así que yo paso a presentar una semanita más a Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, encantadísimo de tanto comentario, tanta interacción. Siempre da gusto ver a la gente cómo participa y bueno, pues lo que últimamente noto es que faltan audios. Y a mí me encanta escuchar a nuestros compañeros de batallón, a ver si alguien se anima y nos manda alguna cosita. Es verdad, yo creo que dieron el do de pecho con aquel informe de misión y desde entonces han desaparecido, ¿eh? Estarán guardando fuerzas. Lógicamente, tanto nivel, no se puede pedir eso todas las semanas, porque es que si no, esto ya no sería cantera, ya sería primera línea y ya hay que aguantar un poquito, de verdad. Bueno, a lo mejor hace falta un nuevo informe de misión para que se animen. Lo dejamos ahí, ya veremos. Bueno, y por supuesto, pues llevamos dos, está Juanjo, estoy yo, pero tenemos aquí a alguien más, Atreides, protagonista en parte de estos comentarios de la semana. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y muchas gracias a los que han hecho esos comentarios. La verdad es que no me lo esperaba para nada y se agradecen muchísimo. Sin duda. Ahora vamos a ir con ellos porque nos han llegado muchísimo. Yo no sé si nos van a dar tiempo. Yo, como siempre, me pongo aquí a leer los que van llegando en orden cronológico por intentar ser justo con todo aquel que ha escrito. Y lo que nos dé tiempo lo abarcaremos. Lo demás, tened en cuenta que los leemos, o lo que aquí no podemos reproducirlo, pero que desde luego, como digo, le hemos echado un vistazo. Y empezamos con Machangas, que dice: pedazo programa, os habéis coronado. Me encanta que seáis imparciales, que explicáis lo bueno y no tan bueno que tienen los videojuegos sin decir esto es una mierda. Esta semana me he borrado de varios podcasts por estar diciendo durante más de 2 horas lo mierda que es el Kingdom, que caca y que caca. Y tendrá cosas buenas y malas, pero creo que no es bueno ni son buenas críticas. Y lo que consiguen es que te den ganas de no jugar ni comprar. Y eso no lo comparto. Y nada, que para mí sois de lo mejorcito y os ganáis a un mecenas más. Un saludo desde Terrassa. Wow, muchísimas gracias, Machangas, por tanto apoyo, ¿eh? Vaya, ¿qué vamos a decir? Yo, tantas palabras buenas, es difícil de uno asumirlo, pero bueno, muchas gracias y esperamos no defraudar para los siguientes programas. Y eso es. Luego tenemos otro comentario de Santiago. Que ojito, Juanjo, porque, bueno, ahora voy con ello. Dice: muy buen programa, como siempre. Dentro de nada tenemos Shakiro. Este juego de palabras. Y ojalá nuevas noticias de Death Stranding. Juanjo, ¿cómo te tomas esto de que continuamente te estén cambiando el nombre de un juego que esperas tanto? Yo a los blasfemos no les contesto. Fin. ¿Y no piensas jugarlo con la música de Shakira de fondo? Atreides, que no contesta los blasfemos. Vale. Empiezas mal, Atreides. No te la puedes jugar aquí, con Maese Juanjo. Maese Juanjo da igual. El amo. Eso. Sea que no hay que faltarle el respeto. El Mes Guay dice: genial podcast, como siempre. Da gusto escucharos. Todo mi apoyo a este gran canal. Apuntad mi nombre por ahí, porque desde hoy tenéis un mecenas más. Seguid así, sois muy grandes. Madre mía, de verdad, el aluvión de personas que nos han dado ese apoyo esta semana, ese paso de ser mecenas, que todavía yo no salgo de mi asombro, de verdad. Bueno, yo en el directo que hicimos de Dark Souls, que lo hicimos, pues eso, hace un par de días, y tuvo mucha gente participando y ayudando, lo que más me dejó loco es la gente que aportó su suscripción, que hizo su apoyo, y la verdad es que me deja bastante... No sé, hay un momento que no sabe uno cómo agradecer el que la gente esté ahí y quiera aportar. Es algo muy bonito. Sentir eso cuando uno hace un trabajo de manera desinteresada, pero de todos modos alguien te quiere gratificar, es algo que no se puede decir con palabras la sensación que tiene uno. Sin duda. Luego el cortador de podcast, un viejo conocido, como no podía ser de otra forma, nos hace un apunte. Nos dice: casi 400 descargas, escuchas, en un solo día. Uno de los grandes. Bueno, esto de las estadísticas es una cosa que tampoco responde a algo aritmético. Quiero decir, muchas veces se aglutinan todas las descargas en un día y luego todo se convierte en un páramo donde no llega nada, y otras veces es al revés. O sea, nosotros le damos, creo yo, la importancia justa y necesaria, pero poco más. Que un programa tenga 1.500 o que tenga 700, tampoco nos influye mucho, ¿no? A mí lo que me gusta no es el número de descargas, sino la calidad de la gente que descarga. Llega un momento en el que te das cuenta de que todo el mundo que está ahí detrás es gente que siempre está en positivo, gente que ayuda, gente que aporta. Y al final eso es mucho mejor que tener 5.000, 10.000, 20.000, si va a ser gente que va por otro derrotero. Si la gente va por derecho y va bien, a mí me da igual que sean 5 personas, fíjate lo que te digo. Sí, creo que es lo más gratificante. Es genial que lo escuche mucha gente, pero que esa gente que está en el Discord y la gente de los comentarios en iVoox y luego en Twitter, es que no parece que sea Twitter. Da auténtico gusto el poder coger y leer lo que aportan, lo que dicen, y en general es positivo o añaden cosas nuevas. La verdad es que es una pasada. Pero vamos, es también muy bueno tener muchas escuchas, está claro. Sí, sí, hombre, tampoco nos vamos a quejar, ¿para qué mentir? Eso es así. Y luego, fíjate, dice Victorious, anda, ahora me entero que los juegos de Switch no pasan de 30 FPS en modo portátil. Lo deja un poco así como de rintintín, ¿no? No sé, Atreides, de hecho creo que tú le contestaste por escrito. Pero bueno, claro, tienes... porque tenía toda la razón, no me di cuenta y lo dije de tal manera que daba la impresión de que todos los juegos, o que obligatoriamente la Switch, los juegos en portátil, estaban en 720p y quizá tendría que haberlo explicado de otra forma. Me refería a que muchos de ellos pues tenían esa resolución y que eso quizás pudiera afectar, o que me sorprendía que Nintendo hubiera podido superar esa traba para poder hacer su realidad virtual, aunque sea un juguete, quiero decir, para que no maree, pero tenía que haberlo explicado mejor, la verdad. Bueno, de todas formas también hay que entender, y esto se lo comunico a los oyentes, que muchas veces da un poco de rabia porque nos ponéis comentarios aclaratorios, que no es que nosotros no lo sepamos, pero claro, en un programa donde tienes que condensar tantas cosas en 2 horas, hablar de tantas noticias, uno suelta sus argumentos, pero no tienes esa otra parte, ¿no? El que te escucha no te puede replicar al momento, no es una conversación que va bidireccional, en cierto sentido. Entonces, claro, muchas cosas se quedan ahí y a través de los comentarios pues sí que nos lo podéis hacer llegar. Y eso es muy bonito. Luego también Javi dice, gran programa como siempre. Muy agradecido por la estupenda entrevista a Héctor Lago, que me ha hecho descubrir Ludum Post, página perfecta por cómo entiendo el mundo de los videojuegos en particular y el periodismo cultural en general. Sobre esto, tengo que decir que han llegado muchísimos comentarios positivos de personas que les ha encantado la entrevista. Y eso, por supuesto, el logro no es mío, no es nuestro por las preguntas y tal, sino precisamente del entrevistado, de lo bien que habla Héctor y de cómo se nota esa pasión por el proyecto que él ha hecho, que ha visto nacer y en el que se ha volcado tanto como es Ludum Post, ¿eh? Sí, sí, un tío con una elocuencia al hablar que transmite la pasión que siente por esto y además una persona que lo que dice ves que lo dice de una manera sincera. Y al final yo también tengo que decir que descubrí a lo que es a la persona porque ya conocía un poco la página y al final lo que gratifica es ver cómo la gente pues descubre algo, lo ve, lo matiza, lo mima y eso la verdad es que da mucho gusto. Y de hecho a este respecto, José Castro dice, increíble el comentario sobre Bayonetta y el tema del arte en los videojuegos. Mis dieces a este hombre y al programa de hoy, porque efectivamente él hablaba de cómo muchas veces se pervierte ese término de arte en los videojuegos y que por qué Bayonetta es menos artístico o es menos arte que un Ico, por ejemplo, un Shadow of the Colossus, ¿no? No hace referencia a lo bonito o feo estéticamente hablando. Y luego también Juan Connor dice, hola soldados, llevaba tiempo sin comentar y ya iba siendo hora de corregir esto. Me ha gustado mucho la frase de Aitor, los juegos son el combustible para los creadores de contenido. Me da un poco de pena ver cómo, sobre todo, canales pequeñitos de YouTube van creciendo y se convierten en esclavos de la actualidad, que no juegan a lo que quieren, sino a lo que el SEO les indica. No os quedéis nunca sin combustibles, chicos. Un abrazo. Comentario espectacular, ¿eh? Sí, y la verdad es que cuesta, ¿eh? No siempre uno tiene tiempo para jugar, porque la vida de cada uno lleva donde lleva, pero siempre tienes te creas la obligación de estar ahí, porque claro, si quieres traer algo todas las semanas o cada 2 semanas o quieres estar al día, pues te sientes que tienes que ir buscando y mirando. Y parece que no, pero llega un momento en el que cuando lo haces por obligación es un esfuerzo y siempre hay que encontrar la manera de que no sea por obligación. Y ahí es donde está el momento de encontrar el equilibrio. Sí, yo creo que es muy importante jugar a lo que te guste, porque al final transmites esa pasión y esa y ese disfrute mucho más que si empiezas a jugar a lo que toca, a lo que sale esa semana, a lo que eso, por ejemplo, pues ahora acaba de salir esta semana pues varios juegos y coger y tener que ponerte a jugarlos porque sí, hombre, dependiendo de cuál sea, si es el Devil May Cry 5, como que yo encantado, que es en lo que estoy, pero si no, tener que hacerlo por obligación y que no me gustaran los hack and slash iba a ser muy duro. No sé, yo creo que esto es para disfrutar y si nosotros disfrutamos, es que seguro que se lo contamos a los demás y también lo disfrutarán más. Por supuesto que sí. De hecho, fíjate, lo que comentas, ¿no? De tantos lanzamientos que se publican prácticamente cada semana. En muchos casos, prácticamente en casi todos, a no ser que sea un Red Dead Redemption 2, que perdura un poco más en el tiempo, sale un juego y al rato se olvida. O sea, a los 3 días ya no genera nada de ruido. Entonces parece como que tenemos un hambre de devorar todo eso y que tienes que estar al día de lo que va saliendo, que a veces te genera hasta agobio, ¿no? No sé, malestar. A mí me da mucha pena, porque siempre he entendido que los juegos que son realmente buenos son clásicos. Y un clásico significa que por mucho tiempo que pase lo vas a volver a disfrutar exactamente igual, pero sin embargo, ahora solamente el juego vale para el lanzamiento. Y si en el lanzamiento no tiene un exitazo, ya da igual. Ya no se vuelve a hablar de él. Si incluso con el Red Dead Redemption 2, durante tiempo apenas, después de salir, después de los premios que se dieron, prácticamente no se volvió a hablar de él. Y estábamos hablando del que parecía que era el juego del año y casi de la generación. No lo sé. A ver si cogen y empieza a cambiar esto un poco, pero no parece. Las empresas de videojuegos tienen muy claro que lo que necesitan es vender el día 1 y luego, si sale bien, el GOTY. Pero si no, no se vuelve a hablar. Sí, el problema es que yo creo que dentro de las industrias del entretenimiento, la mayor apisonadora de todas es la del videojuego, porque es la que va autofagocitando su propio triunfo y tiene que ser siempre a más. Yo qué sé, yo recuerdo el fenómeno el PUBG, el PlayerUnknown, que eso fue una locura, pero es que después llegó la siguiente, llegó la de Fortnite y claro, está por ver que llegue lo que supera a Fortnite, porque tiene que pasar, porque esta industria es así, esta industria tiene que acabar con el anterior éxito y tiene que hacer uno mayor. Y yo no sé cuándo va a acabar el crecimiento, pero de momento siempre ha sido exponencial a una curva muy, muy alta y al final el detrimento, aunque parezca que no es para nosotros, porque cuando hay tanta oferta, el problema es que uno llega a un momento en el que no puede abarcar tantísimo bueno. Y eso al final te agobia, porque a mí me agobia no poder jugar a Devil May Cry, porque es que no me da la vida, y no voy a poder porque viene Sekiro. Y la verdad es que da bastante rabia estar así, sí señor. Y luego también a mí va a ser al revés. Sí. Yo no voy a poder jugar a Sekiro hasta dentro de un tiempo porque estoy viciadísimo con el Devil May Cry. Ah, pero eso porque tú eres un hereje. Bueno, y a tu tiempo, por favor. Ya llegará tu momento con Sekiro. No, pero es verdad como dice aquí Juan Connor, todo esto, al final, si eres creador de contenido, en cierta forma te esclaviza a unos más y a otros menos. Y también influye la agenda setting. Al final lo marcan los medios. Si los medios hablan mucho de un juego que ha salido y no le dedican la atención a otro, que no digo que tengan toda la culpa, ¿eh? Hablo de medios, hablo de influencers, hablo de lo que sea. Parece que ese juego desaparece del rastro de mucha gente y es una cuestión muy delicada, no sé. Me llama mucho la atención, sobre todo el tema de los canales, como menciona aquí el compañero por iVoox, los canales de YouTube. Yo no voy a dar nombres, pero hace poco me encontré una circunstancia, un youtuber muy conocido que subía un tipo de contenido muy específico sobre un juego o una saga de juegos muy concreta y he visto cómo repasando sus últimos vídeos de los últimos meses, veo que como que se ha pervertido, no tiene nada que ver con lo que hacía antes, se ha unido al mainstream, entre comillas. Y esto lo digo porque al final yo creo que nosotros, desde el otro lado, como oyentes, como espectadores, nos damos cuenta de cuando eso es honesto o no. Yo al menos me di cuenta, digo, ¿por qué este youtuber que antes le encantaba esta saga ha dejado de subir y ahora está subiendo Fortnite o Minecraft o tal, sin necesidad? No sé, es para pensar. ¿Tú quieres que te diga yo cuál es mi teoría sobre eso? Yo tengo una teoría y es que uno empieza a subir juegos a YouTube por pasión, por diversión, por un poco, por supuesto, pues por probar en YouTube, pero uno deja de jugar a videojuegos en YouTube a jugar el videojuego de YouTube. Porque al final YouTube tiene unas metas, que es tener más espectadores, conseguir mejor beneficio, el publisher, todo el tema este del partner. y todo eso al fin y al cabo son metas, son logros, son objetivos, y tú, tu manera de jugar es subiendo vídeos, mejorando, al fin y al cabo no deja de ser un juego, entre comillas, que podrías tomártelo así, y es que dejas de jugar a los juegos para jugar a ese juego, y no se dan cuenta de que han cambiado la torna. Y es penoso, pero yo creo que es así. No es algo que creo que sea pensado o meditado. Es algo que, uh-huh, que viene como medio sin querer. La tiranía de las estadísticas, ¿eh? Puede ser. Sí, sí. Además, es que es un ciclo que se repite constantemente. No son casos aislados. Empiezan así, sacando lo que parece que les gusta, y luego se quedan en lo que parece que es rentable o les ayuda económicamente o a conseguir followers, porque económicamente también tienes que crecer mucho. Parece que YouTube cada vez le cuesta más compensar económicamente a los canales, con lo cual pues también es una esclavitud y una necesidad de crecimiento y de tener más. No sé, la verdad es que debe ser algo divertido, creo que se vuelve más una esclavitud que otra cosa. De hecho, yo creo, fíjate, ha surgido aquí un debate muy interesante. A ver si podemos tener algún youtuber que tenga cierta repercusión dentro de lo que cabe y dentro de lo que es nuestro medio, porque me parece una cuestión interesantísima, incluso esa presión que ejerce el propio público, porque no, muchas veces no es solo culpa del que crea el contenido. A mí me ha pasado, eso lo he compartido con Juanjo. Esas expectativas que tenéis en nosotros semana tras semana te hace decir, ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si intento probar otras cosas, a ver si funciona, si no funciona? Y eso al final pasa factura al proyecto y se genera una cosa extraña, ¿no? Y yo creo que en el mundo YouTube, que es muy particular desde luego, no es como iVoox o no es como una web convencional, es bastante, bastante peliagudo y habría que abordarlo. Pero bueno, vamos a continuar porque hay más comentarios. Por ejemplo, José Firo dice, hola, me gusta mucho cómo presentas y comunicas. Tienes una voz y una forma de presentar y hablar que me gusta mucho. Se nota que esto es lo tuyo. No recuerdo tu nombre, pero vamos, eres el presentador del programa. Bueno, pues muchas gracias. Sobre la entrevista, la verdad es que es muy interesante y me gusta la forma de pensar del entrevistado. Yo, en parte, soy como él. Tengo un canal pequeñito que subo lo que me gusta y me divierte, sin tener muchas esperanzas en llegar a mucho más. Principalmente ahora subo Darkest Dungeon y Slay the Spire, que este último no sé si lo conocéis. Y ya que hago spam, el canal es José Firoz. Un saludo, compañeros. Pues mira, aquí tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? El subir por diversión, el tener un canal pequeñito que te llene y que precisamente hablando con muchas personas de esa entrevista que le hicimos a Héctor, después de escucharla, creo que el mayor logro de esa entrevista es que a más de uno le volvió a brotar ese sentimiento de pues me voy a poner a escribir otra vez o voy a hacer este proyecto que tenía abandonado. Te insufla de ganas de crear. Y eso es porque habla genial Héctor, desde luego. Sí, sí. Yo lo que me gustaría saber, y esto habría que preguntárselo a José Firo y a otros youtubers que están en un nivel, no sé cuántos eran sus visitas, me gustaría haber pasado, de hecho creo que lo haré, para verlo un ratito y ver qué tal le va. Si empezara a crecer de una manera exponencial, ¿hasta qué punto dejaría de disfrutar para subir y empezaría a subir para disfrutar? Porque claro, cuando subes cosas para disfrutar es porque lo que hace es ganar espectadores. ¿Me entendéis? A ver, ¿de qué manera se dejaría cambiar la balanza de valores? Es que yo creo que yo, por ejemplo, sucumbiría. Porque claro, llega un momento en el que ves que puedes ganarte la vida con eso, como le ha pasado a más de uno, y es fácil vender tu alma al diablo, al fin y al cabo. No creo que sea muy difícil pasarse al lado oscuro. Supongo de que hecho, será más fácil. Fíjate, Juanjo, que estoy recordando ahora mismo, y no quiero dar nombre por si meto la pata ni nada, lo voy a mantener en el anonimato, pero un oyente de nuestra comunidad me contactó por Twitter no hace mucho, es youtuber, un youtuber que tenía muchos miles de suscriptores, Y él me comentaba, primero, que él sube vídeos diarios y vídeos que están bastante bien, tengo que decirlo. No digo su nombre por si él no quiere, Y como él también me comentaba, y yo también lo reflejaba, porque a mí también me ocurre en menor medida, que a lo mejor recibe 500 likes y 3 negativos, ¿no? 3 dislikes. Y él se sentía mal, o yo también me siento muchas veces mal, por esos 3 dislikes. Parece que pesa más en la balanza que todo lo bueno, ¿no? Y al final gestionar todo eso en internet precisamente, con tanto anonimato, con tanta gente alabándote y criticándote, creo que tiene que ser muy difícil de gestionar, ¿eh? Claro, claro, claro. Yo tengo un buen amigo que tiene un canal de YouTube que hace vídeos muy divertidos y sobre todo de armas, por ejemplo, de los juegos que se utilizan y también de criminología, porque está estudiando por criminología y empezó con muy poquito y anda por los 6.000 visualizaciones por vídeo y así. y ha seguido exactamente igual. Quiero decir, va teniendo un crecimiento, pero lo que lo hace es por divertirse y porque y la gente ha entrado en esa dinámica. Es decir, también es cierto que influye mucho el público, pero yo creo que en buena medida ese público suele engancharse al contenido que le estaban dando. Lo que pasa es que hay algunos youtubers que cogen y cambian a otro público para enganchar más gente, no la que era su idea original. Entonces, bueno, parece que aquí mi amigo tiene la intención de crecer en seguidores, pero siguiendo lo que le gusta y con lo que había tenido éxito. A mí me parece bien, tampoco lo digo, bueno, por hacer, puedo decirlo, yo creo, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí, porque además es que tiene mucha calidad. Se llama Perros de Caza, es el blog del canal de YouTube de Sergio Señor Rubio. Yo sé quién es, sí, es muy bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno, es muy muy bueno. Aparte el tío es una pasada, pero se curran muchísimo los vídeos, incluso graba sketches con amigos para poder hacerlos. No, es dentro de eso y la verdad es que está muy bien, merece muchísimo la pena. Pero ya digo, empezó al principio de los tiempos haciendo ese tipo de vídeos y continúa haciendo ese tipo de vídeos que tienen más calidad porque aprende, pero quiere decir que él no ha cambiado en sí. Así que no sé, depende más de las personas que otra cosa. Yo claro, no creo que sea. Y también es que hay prácticas dentro de la financiación que pueden viciar el contenido. No nos damos cuenta los propios espectadores, oyentes o consumidores de ese medio, de que, por ejemplo, Patreon, que es una cultura bastante extendida en el método de financiación de este tipo de actividades, el problema es que Patreon lo que hace es que se premia normalmente interviniendo en el contenido que se brinda en ese medio. Y eso, al fin y al cabo, no deja de modificar el producto que a ti te gustaba. Quiero decir, yo aporto a un podcast que me gusta bastante. Y en este podcast, que me gusta muchísimo, son gente que para mí son parte de mi vida diaria, hacen una manera de hacer su contenido que a mí me encanta per se. Y ellos intentan modificar lo menos posible el contenido a base del Patreon, pero en el momento que lo modifican, puede ocurrir que la modificación que se haga no sea la que ellos quieran dar, sino la que le imponen. Por ejemplo, Juanjo, por ilustrar lo que estás contando, imagínate que en un Patreon de este podcast, por, yo qué sé, 20 euros, puedes decir de qué quiere que hagan su próximo programa especial. Y tú dices, quiero que lo hagáis de Sonic 3. Y resulta que es que en ese podcast pues o no les gusta Sonic 3 o no han jugado y que están obligados, entre comillas, a hacerlo porque tú has dado tu dinero, ¿no? ¿A eso te refieres? Eso es. Y eso influye incluso en el estado anímico de quien hace el podcast, porque ya no lo hace por gusto, sino lo hace por obligación, porque le han impuesto un tema. Y no creo que eso sea lo que quiere el oyente realmente, porque el oyente lo que quiere es escuchar a la gente de la manera que lo hacía sin que le impusieran nada. Entonces hay que intentar buscar que la sinergia sea tal para dar libertad al creador de contenido y a su vez que se sienta implicado el oyente. Ahí hay que buscar un punto medio. Están saliendo un montón de reflexiones interesantes. Yo creo que da para hacer otro programa completo. Incluso yo creo que también pasa con el éxito o no éxito, que eso es muy relativo, porque el éxito cada uno lo concibe de una manera. No todo es que llegue a miles de personas, sino que a las que llegues realmente te aprecien. Pero bueno, pasa también en el mundo de la música. Si ese crecimiento de estos youtubers es un despunte de un día para otro, o si es progresivo, porque creo que a la larga luego eso también pasa factura. Lo que le ocurre, por ejemplo, al Rubius, que de la noche a la mañana publica un vídeo de Skyrim y le llegan millones de visitas, eso al final también afecta a la propia persona, ¿no? Sin embargo, si poco a poco se va construyendo su audiencia, creo que luego también su propia audiencia lo conoce a él. Pero bueno, es que son muchas reflexiones, de verdad un tema interesantísimo, pero tenemos que continuar. Porque Don Patch dice, grandísimo programa y descubrimiento, ya que gracias al batallón les he podido conocer. Enhorabuena por otro programa de 10 soldados. Pues muchas gracias, Don Patch. Luego Ferme y Cry, ya se ha cambiado el nombre otra vez, Fernando. Que la verdad es que me encanta porque tiene bastante arte para ponerse el nombre. Pues sí. Dice, venga, una pequeña crítica, que no todo van a ser elogios y alabanzas, que os lo merecéis sin duda y ya sabéis que por mi parte los tenéis. Pero bueno, pues bien, a lo que iba, por circunstancias, los últimos podcasts los he escuchado con poca continuidad y en muchas entregas cada uno. Y en los a que estamos jugando, que me he quedado a medias en un par de ellos, me era imposible saber de qué juego estabais hablando. Me explico, empezáis a hablar del juego y ahí decís el título, bien, pero a partir de ese momento os referís a él como este juego o este título y ya. He tenido que rebobinar para poder pillar el hilo. Os sugiero que cuando paséis de uno a otro volváis a decir qué juego es o algo así. Y nada más, habréis notado mi inactividad e incluso os ha sorprendido que no haya cambiado de nick esta semana. Fíjate, eso sí que es verdad. Cosas de la vida real, la salud que no ha acompañado y otras circunstancias, pero he seguido disfrutando un poco a toro pasado de vuestra siempre grata compañía. Nos leemos. Bueno, pues Fer, lo más importante desde luego es la salud. Eso ante todo, y que el tiempo es el que es y esto no deja de ser un divertimento y que, bueno, pues si una semana o dos o las que sean no nos puedes escuchar, no te sientas tampoco mal por ello. Sí, sí, y de la queja que dice, lo curioso es que a mí también me pasa, ¿eh? Yo también soy consumidor de contenido y muchas veces estoy escuchando un podcast o lo que sea y me ha pasado lo que él dice, ¿no? Que alguien hace un análisis o una reseña sobre un juego y después no me quedo con cuál es el juego y tengo que andar rebobinando. Así que en tono de mea culpa, que yo lo hago, lo que él dice lo hago e intentaré... En mis anotaciones que tengo cuando hago la reseña, intentaré poner el título varias veces para repetirlo varias veces. Así que quien consuma de la manera así a salto, que es lo que suele pasar, pues tenga esa facilidad. Sí, yo intentaré hacer lo mismo. Hombre, hay veces como con el juego de Larry, que como se llama Larry y el protagonista también se llama Larry, creo que dije 65 veces Larry, pero aparte de eso, en otros sí que es verdad que no hay tu tía. Eso es como cuando dicen que si te pones por la noche delante de un espejo y dices tres veces el nombre, pues igual, vas a invocar a Larry, pero bueno. Oh, Dios, no. No, por favor. Fermín, que es un crack, dice: me ha dado un ataque de risa tonto con el comentario de Juanjo y del niño mirando por el culo a una gaviota. La imagen mental ha sido perturbadora, pero me has hecho llorar de la risa. Un abrazo a todos y gracias por estos momentos. Muchas gracias, de verdad. Luego Jeff JP dice: hola chicos, muy buen programa, bastante variado y entretenido. De todo lo que han comentado, quiero mencionar dos cosas. La primera es la entrevista al chico de Ludum Post. Fue muy interesante para mí porque hace unos meses que inicié un proyecto de escribir notas para un proyecto llamado Mu Gaming. Y es muy difícil dar la tecla con la gente. Yo no escribo como profesional, pero el tiempo que le dedico es mucho y trato que la poca gente que me lee sienta curiosidad y le guste responder. Además, trato de escribir de temas que se salgan de la polémica barata, pero cuesta mucho porque la mayoría de las noticias que se ven en webs son de esa índole. El segundo punto que quiero comentar es Atreides. ¡Qué contento estoy con este hombre! Me gusta mucho cómo se desenvuelve y la pasión que se le nota al hablar. Ojalá pueda salir en muchos más programas. ¡Un saludo! Pues mira, Atreides. Jolín, pues muchísimas gracias. Ya me he ruborizado. se agradece muchísimo. Además, porque me gusta que lo haga el comentario el que escribe, porque a mí me pasa lo mismo. Yo llevo un blog desde hace muchísimos años y siempre he escrito de lo que me gusta, independientemente de lo de moda que estuviera o lo que no estuviera. Entonces, entiendo muy bien a qué se refiere eso de coger y tratar temas que puedan ser polémicos o no. Pues, oye, realmente es porque te toque a ti y creas que estás siendo injusto o algo parecido, pero normalmente de lo que hablas es de lo que te gusta. Entiendo perfectamente y de verdad que agradezco que esos comentarios son muy inspiradores, la verdad. Bueno, es que Jeff es un crack, ¿eh? Aparte de lo que comenta que está haciendo, él tiene un podcast sobre anime que recomiendo a la gente que si le gusta lo escuche. Otaku Bros. Pues sí, porque me gusta el anime, lo iré. Pues nada, es costarricense y allí los ticos haciendo su contenido, yo lo escucho de vez en cuando. La verdad es que yo, como soy abuelete, yo consumo manga antiguo de los 80, los 90, pero bueno, me voy poniendo al día. De hecho, descubrí una serie, Sex Education, y la descubrí gracias a él, que hizo un comentario de Netflix y entonces se lo agradezco aquí públicamente. Gran serie, por cierto. Adán, sí, está bien. Adán, yo siempre digo Adán y es Adán. Adán Hernández dice: ¿Is this a programazo? Brutal, como siempre. Mil gracias por esta calidad. Comentario aparte, felicitar en particular a Trades. Creo que se ha incorporado al equipo de forma muy orgánica. Menudo fichaje habéis hecho, batallón. Me parece un gran comunicador y la verdad es que ya le he cogido cariño. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! ¡Jolín! Desde luego, de verdad que muchísimas gracias. Ya lo he dicho en algún programa y lo repito, tenéis una comunidad increíble. Bueno, que se va a hacer mía también y lo agradezco muchísimo porque no esperaba un recibimiento así. Normalmente cuando alguien llega nuevo, creo que lo he comentado alguna vez, pues se le mira un poco, no sé, así a ver qué será, qué hará, no me gusta tanto. Y sin embargo solamente he oído alabanzas y de verdad estoy sorprendidísimo y muy, muy agradecido. Uh-huh. Han llegado más comentarios. Aquí hay otro con otra cuestión muy diferente de Jerry Oviedo, que dice: saludos, Batallón. ¿Qué opinan sobre un especial sobre Metal Gear o por lo menos sobre el primero de PlayStation de 1998? Yo le quiero contestar, pero Juanjo, no sé si tú quieres decirle algo antes, tu opinión sobre esto. Bueno, yo personalmente me toca un poco la patata con el de la Play, porque ese juego, bueno, Sergio lo sabe y alguno más me habrá escuchado decirlo, yo lo juego todas las Navidades. Para mí es un juego fetiche. De hecho, ese juego tiene para mí, fue un punto de inflexión, porque yo hasta esa época, lo voy a decir abiertamente, yo pirateaba todo lo que podía en la Play. Todos los juegos que yo podía los cogía, los pasaba al verbatim. Y la copiadora, eso era Padre Nuestro que está en los cielos. Bueno, el caso es que a partir de ese juego, que también lo pillé pirateado, descubrí que había obras que había que tener en casa de manera original. Y fue el primer juego que me compré con esa conciencia. Y yo creo que fue el primero que me hizo dar el paso a ir teniendo títulos de manera original. Así que fíjate si para mí es un juego importante. Pues fíjate, al respecto de la decisión de hacer un especial sobre un juego, sobre otro, primero, lo maravilloso que es este medio, que hay tantos, nos llegan tantas sugerencias que de verdad muchas no se repiten, otras sí, Final Fantasy VIII, bueno, es de clamor popular, pero hay tanto que podríamos hacer, yo qué sé, para 1000 temporadas más. Pero, y a riesgo de romper un poco la magia, pero creo que también es interesante que las personas conozcan un poco cómo hacemos esto que escucháis luego, estos informes de misión y tal, la hoja de ruta de todo este año ya está marcada, ya está sobre el papel. Es decir, ya sabemos, hombre, puede ser que haya algún cambio de última hora, pero a priori ya sabemos de qué juego vamos a hablar en marzo, en abril, en junio, en agosto. ¿Por qué? Porque precisamente si queremos que salga un producto con un mínimo de calidad, o por lo menos pretenderlo, hace falta prepararse el tema, hace falta rejugarlo o jugarlo por primera vez y documentarse. Entonces, ¿está Metal Gear este año ahí previsto? Chan, chan, chan, no lo sabemos, vamos a dejarlo en el aire, pero este y tantos otros que nos han llegado, que si Sony, que si Nier, que si tal, todos los que no hayan entrado este año, desde luego, estarán para el siguiente o para el siguiente. Eso es así. Y Alejandro Jiménez completa un poco esta lista de comentarios por aquí, que dice: saludos, Batallón, programazo como nos tenéis acostumbrados. Me ha parecido muy interesante la entrevista, no conocía Ludum Post, pero gracias a vosotros les he echado un vistazo y la verdad es que me ha gustado bastante el toque personal que le dan a sus artículos. Incluso tienen un artículo sobre Nier Automata, bastante interesante. Es un placer escuchar a Traders de manera regular en el programa, gran fichaje. Sobre Labo, una pena que de momento no se confirme la versión con metal de la que os hicisteis eco en exclusiva, pero tiempo al tiempo. Un abrazo, familia. Bueno, luego aclara que quería referirse al primer Nier, no al Autómata, pero bueno, no sé qué pensáis de lo que comenta aquí el amigo Alejandro. Que tiene un gusto estupendo, y no me refiero porque haya dicho que le gustaba cómo hablo, sino por Nier, que también es uno de mis juegos favoritos. Y muchísimas gracias por el comentario, la verdad, lo agradezco de corazón. Eso es, pues estos han sido todos los comentarios. Luego tenemos alguno por ahí suelto en el Responde. De hecho, Rey Trecemón nos dice: es flipante que no me deis tiempo a escuchar todo lo que hacéis. Sois unos genios. Bueno, qué va, lo que hacemos es emplear o invertir bien el tiempo que tenemos, que no es demasiado, pero bueno. Y ya está, luego Fermi Cry también dice: la teoría de Juanjo sobre la comida en el mundo Pokémon me ha parecido genial. Pues esto, ahora sí que sí, han sido todos los comentarios que nos han llegado. Y hoy que no está Tony, hoy que no está Aitor, lo siento, Juanjo, te ha tocado. Aquí van cayendo como moscas. Y esta vez te ha tocado a ti leer los me gusta de esta semana. Bueno, han sido 85 me gustas y yo, como siempre, pido perdón por lo mal que lo voy a hacer. Pero bueno, yo me pongo aquí al tema y suerte y al toro, ¿no? Como dicen algunos. Y empiezo por Buis, Coluso, Luis Eiferil, Ari Singer, Lord Zas. Qué bueno, Lordas. Surco Bares, Mario Alberto Mariño, The Pit 51, Percalín, Don Patch, José Toari, Peter Griffin, Neko Ergatu, Alejandro Jiménez Cruz, Calacas, Ofelia Ack, Jason Irastoza, qué grande, Igor Usán, Cepe, Aligueri, Niceros, Machangas, Fede Orth, Lizan00, Fer Maycry, Daniel Rennes, SMA, Bruno Dónico, Rey Trecemón, Luz Di Piero, Cafa Sanfec, El Meswi, Paul Atreides, Nova, Iván 4277, Roberto Salor, el cortador de podcast, Fermín Gamboa Martínez, Javier Refe, Pablo Rioja, Miguel Ángel Medina Domínguez, es Rocker, Victorious, Juan Antonio Góngora Martín, uy, se me ha perdido la lista, ¿vale? Booker de Wit, Kubiki, Vaya 34, Juan Connor, Ederra, Cerdi Diablo, David GC, Zacan Cecil, José Castro, Xavi HM24, Nemesis, Jorge Yes, Payball 87, Siuler, Corius Red, Juan 64, Luis Ochoa, Esther Gil, Joel, Huarachi Pino, Vic, Akasikus, Alfa Stigma 94, Jess Beggy, Sergio Pérez Tello, Rojas y Vox, Adán y Hernández, Pedro Alegre Lara, Jesús de Casa Suárez, Juez 85, Juan Joperni, Jocude, Antonio Resina, Jero y VO4, Dark Sida, Fátima Ruiz Rodríguez, Jojor, Sergio Mira López, Javi Martín García y Jerry Ovido. Muchas gracias a todos por vuestros me gusta. Toma ya, muy bien, Juanjo, lo has leído muy bien. También hay que decir que después de la última intervención de Tony, hombre, no era muy difícil, pero vamos, pero ha estado muy, muy, muy bien. Desde luego son muchísimos me gusta, estamos eternamente agradecidos y yo creo que ahora que sí es el momento de concluir este Batallón Responde, que a lo tonto han salido reflexiones muy interesantes, todo el tema de YouTube, Así que bueno, yo creo que ya podemos dar el pistoletazo final antes del próximo programa. Juanjo, nos vemos la próxima semana. Bueno, perdón por los momentos intensitos de teorizar sobre los motivos de los youtubers para hacer contenido y tal. Nos hemos puesto aquí un poco filosóficos, pero bueno, algunas veces nos da por ahí. Y nada, que en el próximo responde, a ver si nos llega algún audio. Pido algún audio, aunque sea, yo qué sé, que alguno diga alguna parida, algún chiste o lo que sea. Me encantaría escuchar algo. Hombre, hay que poner un mínimo de filtro, ¿eh? A ver si nos van a llegar cosas no deseadas. Hombre, chistes gamer. Con un poquito de ahí de que tengan un poquito de clase, a mí no me importaría escuchar alguno. A Bruno Dog se le da muy bien, a Manu. O sea que, a Manu, sí señor. Gran podcast también, el Triskelio. Eso es. Y, por supuesto, tenemos también que darle la despedida a Traides. Pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ha estado muy bien, la verdad. No había nunca el Batallón Responde y me ha gustado mucho. Y gracias a todos por los comentarios. Eso es, habrá que repetir también con este formato ahora que ya te has estrenado. Claro, y nada, sí. Yo soy Sergio, presento esto y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao. Adiós.